Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Escucha. ¿Lo oyes? Vuelve a escuchar. Exacto. Nada. Si tu empresa no se anuncia, no existe. Llámanos al 679-470104. 679-470104 y empieza a existir. Antena Huelva Radio. Música e información. Restaurante Jeromo. Cocina elaborada, platos combinados, un mundo de sabores que no les dejará indiferente. Y en estas próximas fechas, infórmese de nuestros menús especial comunión y reserve nuestro salón para un día tan importante. Restaurante Jeromo, en Plaza de la Merced, Huelva. En el puesto 92 del Mercado del Carmen, Rafael Marín, pescados y mariscos. Más de tres generaciones en Huelva, ofreciendo lo mejor de nuestra mar. Calidad y buen precio. Merluza, rape, cazón auténtico. Rafael Marín. En el puesto 94 y 93, pescados y mariscos, hermano Solaya. Todo en pescado y marisco de la costa de Huelva. Tres generaciones, siempre dando lo mejor a la capital, a la provincia y a toda España. Hermano Solaya. Y en el puesto 98, Antonio González e hijos, especialistas en cazón, atún, pez espada. Más de 35 años prestando un servicio al mundo. Antonio González e hijos, porque en el mercado del Carmen a la hora de comprar pescados y mariscos no lo dude. Rafael Marín, hermano Solaya y Antonio González e hijos, calidad al mejor precio. ¿Quieres dejar de fumar? Consíguelo con hipnosis y PNL, rápido y eficaz, sin mono ni ansiedad, en una sola sesión y para siempre. Nos adaptamos a las posibilidades económicas del cliente. Refuerzo gratuito. Llama al 667-03-4638 y libérate del tabaco. Psicóloga hipnoterapeuta reconocida por la Asociación Española de Hipnosis Clásica y Ericksoniana. Recuerda, 667-03-4638 y libérate del tabaco para siempre. Factory Colchón y Sofás, detrás de MediaMark, le ofrecemos un 50% de descuento en todos nuestros artículos. Visione nuestra amplia exposición de sofás, colchón, canapés y todo ello a unos precios irresistibles. Factory Colchón y Sofás, en Polígono El Polvorín, detrás de MediaMark. Por mis gafas, Mo. Por las Mo. ¿Y esto? Shh, tú escucha. Por mis Mo. Mis progresivas de gama alta con cristales antirreflejantes y para todas las graduaciones por solo 197 euros. Consulta condiciones en Multiópticas. Multiópticas Angabad, Concepción 14, Avenida Muñoz de Vargas 4, Huelva. Número 1 en servicios ópticos. Bueno, queridos amigos, y ahora vamos a escuchar a Hiromi Ewara, esta gran pianista japonesa, que, como dije al principio, pues nos trae un disco editado solo en París, en Japón, y que se llama Place to Be, desde el año 2009. Thank you. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, pues aquí estamos. Y estamos en la segunda parte del programa del Pájaro de Fuego, como ya sabes, con Hiromi Uehara. Play to Beat. Play to Beat es el disco que está sonando. Y es el primer lanzamiento del álbum en solitario de Hiromi, pianista que ofrece todas las 13 canciones. Y son canciones, 11 son canciones o temas originales de Hiromi, y un tema, Forgetting Tea, que está escrito por otros compositores, ¿no? El lanzamiento en Japón, pues es una edición limitada en que incluye DVD con parte de material en vivo en el Fórum Internacional de Tokio. Esto fue una actuación del 2008 con entrevista y ya os digo, el disco, el DVD, y está codificado para Japón. Y además, pues, pero tiene subtítulos en europeo y bueno, idiomas de Europa y en inglés, por supuesto, ¿no? El bonus track que tiene esta edición tiene un bonus track que se llama For Green Tea. Y bueno, ya no os digo más nada porque guardaremos algo para después. Ella toca el piano solo. Y nada más. Y le acompaña. Pues no le acompaña nada. Nadie le acompaña en este disco, como hemos dicho, que es en solitario. Estaba buscando si tenía algún contrabajista que la acompañara o algo, pero no, suena solamente piano, y es verdad que pues está solo editado con ella nada más. Porque habitualmente, como hemos escuchado otras veces, pues actúa con un trío, con el bajista Mitch Cohn y el batería Dave DiCenzo. Y algunas veces pues ha traído también el bajista Tony Gray. Así que y que es compañero de estudio de Berkeley, y el batería Martin Validora, que son los últimos discos, son los músicos que ha estado tocando con ella. Bueno, vamos a seguir escuchándolo y después pues hablaremos un poco más de esta chica que es bastante, bastante bueno el disco este. Thank you.

Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón. El Pájaro de Fuego, viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones, sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego. Estamos aquí con Hiromi. Hiromi Uehara. Tiene un nombrecito que es un trabalenguas. Bueno, pues esta chica, Hiromi, que nació el 26 de marzo de 1979, tiene 34 añitos, si lo cogiera, ¿eh? Es una compositora de jazz y pianista. Yo lo que era los chavales esto, que bueno, tenéis una oportunidad tremenda. Fíjate, esta japonesa es guapa, además, muy guapa. Lo podéis ver en la página del programa, en El Pájaro de Fuego. He puesto ahí varios vídeos de ella y vais a ver que es una japonesa guapa. Con 34 años, un montón de millones ya, y toca como Los Ángeles. ¿Qué más queréis, chicos? Venga, vamos por allá. Es famosa por poseer una técnica virtuosa y ofrecer unas actuaciones llenas de energía, mezclando en sus composiciones estilos que van desde el jazz, pasando por el rock progresivo, la música clásica y la música de fusión. Pues sí, señores, la música de fusión también. Y empezó aprendiendo música clásica a la edad de 6 años. Y cuando tenía 8, pues su profesora de piano, Noriko Akita, le introdujo en el mundo del jazz, y cuando tenía 14, pues ya tocó con la Orquesta Filarmónica Checa. A los 17 años conoció a Chick Corea en Tokio, pues de casualidad, un encuentro así un poco de despiste, y la invitó al concierto que tenía al día siguiente. Y tras trabajar como compositora de jingle durante unos cuantos de años para compañías japonesas como Nissan, pues ingresó en Berklee College of Music en Boston, y allí fue instruida por Ahmad Jamal, que es uno de los últimos programas que hicimos. Pues pusimos el disco nuevo que ha sacado este gran pianista también, un pianista impresionante. Tiene 82 años, que no va a saber este hombre ya del piano. Y además era un niño prodigio, con 3, ya os lo dije, ¿no? Que con 3 ya empezó a tocar piano, con 3 añitos. Increíble. Y antes de terminar, pues, su graduación, estoy hablando ahora de Hiromi Uehara, ya tenía firmado un contrato con el sello discográfico Jazz Telarc, Y desde su debut en 2003, pues Hiromi ha hecho giras por todas las partes del mundo y ha aparecido en numerosos festivales de jazz. Bueno, pues no sé qué más contar, porque ya hay poco. El 19 de octubre de 2006, pues el trío con el que normalmente toca ella, que es Martín Valiola, a la batería, Tony Gray, el bajista, y ella misma, pues incorporaron a Louisville, Kentucky. En su trío de jazz, ¿no? Ya un cuarteto. Entonces ha aparecido con ellos en sus dos últimos álbumes, Time Control y Beyond Standard, además de acompañarles en las giras de su concierto. Bueno, pues creo que es un gran disco para tenerlo, ¿eh? De verdad. Aunque yo aconsejaría que tuvierais todo lo que podáis de esta chica, de Hiromi, porque todo es bueno, es impresionante. Yo tengo varios discos de ella, bastante, hasta uno que hizo la actuación, que esta de una actuación, porque con Chic Corea ha tenido varias actuaciones ya allí en Japón y por otras partes. Interpretan juntos muchos temas de Chic Corea. Y ya os digo, se ponen los pelos de punta, nada más que escucharlo los dos juntos. Y bueno, y los discos de ella, impresionante. La cuña del comienzo del programa es de uno de los discos de ella, de un tema bastante bueno. Bueno, pues no hablo más y vamos a seguir escuchando todo lo que podamos de esta chica hasta que me tenga que ir. Bueno, queridos amigos, vamos a ir terminando, puesto que detrás vienen otros programas y tenemos que acabar. Espero que este programa haya sido vuestro agrado y ya sabéis que mañana por la noche pues tenéis otra vez El Pájaro de Fuego a las 12 de la noche aquí en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM. En tu radio favorita. Y bueno, pues tener cuidado con la carretera, puesto que vienen lluvias para mañana y pasado y habrá que tener cuidado. Y si ustedes salen a tomar copitas, pues no conduzcan. Se paráis, ponéis la radio y a las 12, pues Ponéis Antena Huelva Radio y escucháis El Pájaro de Fuego. Es una buena opción. Queridos amigos, el viernes que viene a las 8 de la tarde, recordar que hemos cambiado a las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche, estaremos aquí otra vez con otros grandes músicos de jazz de todos los tiempos. Bueno, queridos amigos, pues besos a chuchones, carantoñas, repartíroslo como podáis, se os quiere mucho. Cada viernes en Antena Huelva Radio, de 8 a 10 de la noche, El Pájaro de Fuego, jazz, música de fusión y blues. Una idea original de Lorenzo Quilón, El Pájaro de Fuego. Viernes entre las 8 y las 10 de la noche. Redifusiones sábado a partir de las 12 de la noche. El Pájaro de Fuego.